esta sección presentaremos el proceso de organización del cuadrante 2, un método semanal de 30 minutos que le permitirá crear calidad de vida basada en necesidades, principios y dones. Investigaremos cómo podemos crear una visión que nos faculta e integrarla en la trama de la vida cotidiana. Pensemos en esta idea: el todo, las partes, el todo. Por cierto, el origen de esto es una forma simple de pensar, de uno de los modelos más poderosos para enseñar y comunicar. Por ejemplo, si usted tratara de capacitar a alguien para operar un nuevo programa de computadora que acaba de adquirir, ¿qué enfoque utilizaría? Utilizaría el enfoque todo, partes, todo. Así, usted da un panorama general de lo que el programa trata de hacer y qué hará por nosotros. ¿Qué logrará? ¿Cuál es su propósito? ¿Manipula información? ¿Programa? ¿Realiza búsqueda de datos? ¿Qué hace? ¿Ve la imagen en su conjunto? A continuación se comienza a trabajar sobre partes. ¿Cómo maneja información? ¿Cómo se le da entrada a la información? Se necesita trabajar con las partes durante un rato, y luego de trabajar con las partes, se retrocede un poco y se dice: esta es la forma en que las partes coinciden con el todo y logran el propósito. Ah, ya veo. Todo, partes, todo. Es un modo muy simple y útil para comunicar muchas, muchas situaciones. Y bien, cuando examinamos nuestra vida, eso es exactamente de lo que hablamos. Comenzamos cada semana, revisamos la imagen en su conjunto, el todo. Nos enfocamos en las partes, tomamos cada rol uno por vez. Se ven las cosas de modo distinto cuando se enfocan las partes y luego cuando se mira el todo. Y luego, al unirlas, sucede otra cosa. El todo que se ve en el otro extremo es un todo distinto al todo que se vio al principio. Pero si se examinan las partes sin el todo, no se ve la misma imagen. Si se ve el todo sin las partes, no se ve la misma imagen. Ahora, uno de los grandes problemas de la vida es que si perdemos la pista de la imagen en su conjunto, o nos vemos tan atrapados en esa totalidad, no ponemos atención a las partes y a lo específico que necesitamos enfocar para tener los resultados. Así, no es una cuestión de esto o lo otro, es esto y lo otro. Se trata del y. Se necesita ver la imagen en su conjunto y las partes. Pero hay una sinergia que fluye de la secuencia, porque el todo que se ve luego de examinar el todo en partes es un todo distinto. A veces esto se conoce como comprensión. En gran parte, de ahí proviene la sabiduría. Cuando vemos tanto las partes como el todo, se produce un juicio de distinta calidad. Los 6 pasos del proceso semanal de organización son: 1. Conectarse con su visión y su misión. 2. Revisión de roles. 3. Identificación de metas. 4. Organización semanal. 5. Ejercitar la integridad en el momento de la elección. Y 6. Evaluar. El proceso que vamos a examinar es sumamente específico. Le sugerimos algo que debe hacer cada semana. ¿Por qué semanalmente? Las culturas de todo el planeta hallaron un poder en la semana. Hay algo en ese lapso capaz de unir los elementos de nuestras vidas. Es lo suficientemente larga para obtener todas las piezas y es lo suficientemente pequeña para estar cerca de los momentos de la aplicación y la vida cotidiana. Por ello, sugerimos que esto se haga semanalmente. Le tomará unos 30 minutos. El paso 1 es sentarse y conectarse con la misión. Este credo personal. ¿Cuál es el propósito general de la vida? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Cuáles son los principios que le gustaría utilizar como criterios para evaluar todas las demás metas? Así se trate de metas a largo, mediano o corto plazo, conéctese con su misión. Paso 2. Revise sus roles. ¿Qué son los roles? Tal vez tenemos un rol como pareja, padre, amigo, niño, jefe, vendedor, funcionario de presupuestos, miembro de un club. Rol en términos de salud, autodesarrollo. Los distintos roles o áreas de su vida mediante los que enfocaremos nuestras actividades y energías. ¿Cuáles son algunos de esos roles? ¿Cómo haría una lista de ellos? Le sugerimos que no haga una lista mayor de 7. No es necesario tener 7, pero le sugerimos no tener más de 7. Pero piénselo ahora mismo. ¿Cuáles son algunos de los roles que tiene? Permita que su mente deambule. Incluso tal vez quiera apagar la grabadora durante unos cuantos minutos y pensarlo. Ahora, me gustaría que pensara en uno de los roles. Piense en la semana siguiente. ¿Qué es lo más importante que deseo lograr en ese rol para esta semana? Bien, haga lo mismo con el siguiente rol. Piense en el rol. Piense en la semana y en la pregunta. ¿Qué es lo más importante que quiero realmente lograr en ese rol para esta semana? Una sola cosa. ¿Qué le viene a la mente? Piénselo bien y anótelo. ¿Y qué hará después? Crear una programación, ¿verdad? Examinamos esta semana y decimos, ¿cuál es el mejor momento para acomodar esto en la semana y tener la capacidad de cumplirlo? Por el momento, no coloquemos más de 7 asuntos, solo aquellos que correspondan al cuadrante 2, uno por rol. Ahora supongamos que hacemos este proceso cada semana durante el siguiente año. Cada semana nos sentamos, nos conectamos con nuestra misión. Examinamos nuestros roles. Nos enfocamos en cada uno. ¿Qué es lo más importante que necesito hacer para ese rol en esta semana? Escuchemos a nuestros corazones, a nuestras mentes y luego ideemos algo. Escribámoslo. Esto es sumamente importante. Y luego, apartamos un cierto tiempo durante la semana en que tengamos más posibilidades de hacerlo y lo colocamos ahí. Después seguimos y vivimos la semana. Supongamos que cada semana durante el siguiente año pasamos por el proceso y la mitad de los asuntos del cuadrante 2 que sobreviven se definen y se logran. Dentro de un año, ¿habría algo significativo en la calidad de nuestras vidas personales y profesionales? A veces esa visión nos da la energía para decir, quiero obtener algo, quiero trabajar sobre eso, trataré de hacerlo. Pero, ¿saben por qué funciona? ¿Por qué funcionará? Bien, esas hojas de trabajo semanales nos proporcionan el contexto. Ponen las necesidades de lo específico en contexto con la imagen en su conjunto de la misión y los principios. Algo que es casi tan importante como la influencia de este proceso en nuestra programación es lo que produce en nuestras mentes. Refuerza el paradigma de la importancia. Cada vez que examinamos esa semana y el marco de trabajo que formamos, refuerza el sentido de la importancia. El siguiente paso es lo que llamamos integridad en el momento de la elección. Es esa decisión que se hace momento a momento, hora a hora. Cuando usted pasa por ese día, usted observa lo que hay en la lista. ¿Qué está sucediendo que no figura en la lista? Porque esperamos ser conscientes de los demás y las personas son más importantes que las programaciones. Al pasar por ese día, nos planteamos una especie de preguntas medulares. ¿Estoy sobre el objetivo? ¿Estoy perdiendo mi centro? ¿Qué es lo más importante? ¿Acaso esto es lo siguiente? ¿Lo que realmente cuenta? La idea es ser capaz de reconectarse rápida y fácilmente y crear un tipo de espacio. En vez de simplemente movernos con más rapidez entre un asunto y otro, hay un momento en que nos conectamos. Marcamos tarjeta. Ahora, al pasar por este proceso cada semana, lo que sucede es que ayuda a educar nuestro corazón y nuestra mente, además de nuestra conciencia. Así, cuando hacemos esa verificación, podemos leerlo rápidamente. Está ahí. es un diminuto espacio entre el estímulo y la respuesta, pero que es muy importante. El siguiente paso es que nos preparamos para empezar. Es la siguiente semana. Nos sentamos. Estamos listos para transitar por esos cuantos minutos de preparación. ¿Qué haremos en esta etapa? Pues bien, ahora aprenderemos de la vida. ¿Cómo funcionó la semana pasada? ¿Qué pasó con esos asuntos del cuadrante 2? ¿Nos enfocamos en ellos? ¿Los perdimos? ¿Por qué? ¿Se dirigen hacia el objetivo? ¿Están sobre el objetivo? ¿Pusimos atención? ¿Verificamos nuestra brújula? ¿Escuchamos a nuestros corazones? Cuando lo hicimos, ¿qué sucedió? ¿Qué trata de enseñarme la vida? En los campos de exterminio de la Alemania nazi, Viktor Frankl halló una visión. Justo en el momento en que lo torturaban, tuvo una visión, un sentido de significado, de lo que podía hacer a partir de esta experiencia para mejorar toda su obra profesional como psiquiatra cuando fuera liberado. De hecho, estudió distintas hipótesis respecto a lo que permitía a los prisioneros sobrevivir. Ya sabe usted cómo hablamos acerca de vivir, amar, aprender, dejar un legado. Todo ello se encuentra tan unido que a menos que se tenga un deseo de dejar un legado, un sentido de significado, una visión, un sentido de contribución, no se podría vivir. Frankl afirma que los únicos que sobrevivieron a los campos de exterminio fueron los que tenían un trabajo pendiente, los que aún esperaban cumplir con algo significativo. Al estudiar las vidas de las personas liberadas de los campos de concentración que fueron rehenes durante muchos años, todos dicen básicamente lo mismo. La clave para la sobrevivencia es el significado, un sentido del futuro, un sentido de la visión. ¿Cómo crear esos elementos en las vidas, mentes y corazones de nuestros hijos? Y un sentido no solo de la visión, sino de la forma en que pueden ayudar a que ocurra. De que todos ellos pueden tener una parte en esto. De que no son solo víctimas de todas estas fuerzas irracionales que operan en sus vidas. Ese es el desafío de los padres. Ese, en realidad, es el desafío. Por ello es tan significativo que una familia opere a partir del cuadrante 2. Desarrolle una declaración de misión familiar que se cumplirá con el tiempo a través de mucha interacción humana y mediante un modelo del valor de la educación y descartando hasta donde sea posible la televisión. Y vuelva hacia la lectura de libros, lecturas buenas y sólidas en primer lugar, y convierta la mesa familiar en un altar de la riqueza en interacción humana para discutir los asuntos del día y lo que sucede en el mundo o lo que sucede en general. ¿Qué aprendieron? ¿Qué ocurre en sus clases? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las cuestiones? De este modo, la mesa se convierte en un lugar muy sagrado de la interacción humana. Y de este modo se forman reuniones familiares y tradiciones familiares. Como ve, de esto se trata. Planeamos unas vacaciones y las realizamos. Hay un sentido del futuro, la esencia del segundo hábito. Comience con el fin en mente, que es otro modo de acomodar la visión del mundo. Comience teniendo el fin en mente. Tiene un constructor mental, una imagen mental. La imagina, la contempla. Eso guía cada decisión que se produce a través de este proceso. Ahora, si usted puede unir la visión con los principios, tiene el fundamento de una declaración de misión de un individuo, de una familia, de una organización. Uno de los modos más efectivos para desarrollar una declaración de misión es tener un sentido de los roles que formamos en nuestras vidas y luego organizarse alrededor de esos roles. Así, pasamos al tercer elemento. El equilibrio de los roles. Ellos están conectados con el desarrollo de la declaración de misión, pero también influyen directamente a partir de la declaración de misión. ¿Qué roles tenemos? Piense. Y bien, usted posiblemente es padre o madre. Ese es un rol. Si usted no lo es, posiblemente usted es hermano o hermana. Ese es otro rol. Usted probablemente es hijo o hija. si sus padres aún viven, tiene una responsabilidad para con ellos. Esta se convierte en un rol. Usted posiblemente es tío o tía y tiene sobrinos o sobrinas. Usted probablemente es un primo. Tal vez tenga sus propios hijos o nietos o hasta bisnietos. Todos ellos integrarán lo que llamamos los roles familiares, una cadena intergeneracional extendida, algo más que la familia nuclear. Hay muchas evidencias que demuestran que la familia extensa e intergeneracional crea un sentido de identidad y apoyo emocional y social mayor que la familia nuclear por sí misma. Así hay mucha movilidad al vivir en distintos lugares. Tratar de cultivar la comunicación continuamente y tener tradiciones intergeneracionales y de familia extensa para que exista esta sensación, la de pertenecer a una familia. Pertenezco a una familia que cuida de mí y que buscaría cumplir con mis necesidades, que están disponibles, que para mí son de importancia crítica. Ese es uno de mis roles, la familia. ¿Y qué hay de su rol al trabajar? Divido mi rol en el trabajo en tres roles: director, maestro, escritor. Así tengo mi rol familiar y tengo estos tres roles laborales. También tengo un rol al que llamo vecino. Otras personas lo llamarán con otra palabra. Significa algún sentido de la responsabilidad en un amplio sentido hacia los demás. Es la parte con la que contribuyo en mi rol de ciudadano, pero podrían traslaparse. Posiblemente también tengamos un rol en nuestra iglesia, un rol en nuestra comunidad, barrio y roles sociales, rol de amigo, rol de club. Cada uno es distinto y por consiguiente el repertorio de roles es diferente para cada persona. El punto crucial es querer tener un equilibrio en nuestras vidas, por lo que no pensamos en términos de programas, sino en términos de personas. La mejor forma de pensar en términos de personas y relaciones es pensar en roles. En pocas palabras, descubrimos que estas declaraciones de misión que otorgan facultades tienen estas características. Representan aquello que es lo más profundo y lo mejor de nosotros. Son la realización de nuestros dones característicos. Son trascendentales. En otras palabras, son mayores que la vida, son mayores que nosotros mismos. Lo mejor que hay es vivir para algo que está más allá de nosotros. Esa es la idea. Incluso Abraham Maslow, quien desarrolló la jerarquía de necesidades, casi al final de su vida, se dio cuenta de que la autorrealización no era la necesidad suprema. No era lo suficientemente trascendente. La autotrascendencia es una necesidad más elevada. Y también una capacidad más elevada. Una declaración de misión personal que otorga facultades debe confrontar e integrar las cuatro necesidades y capacidades humanas: vivir, amar, aprender, dejar un legado. Debe basarse en principios que producen resultados en la calidad de vida. También debe tener un tipo de visión mediante el que seamos capaces de ver. Podemos verlo realmente en el ojo de nuestras mentes. Debe manejar todos los roles significativos en nuestras vidas. Con esto quiero decir, ¿quién puede ser padre o madre natural de nuestros propios hijos o abuelo de nuestros nietos mejor que nosotros? Y debemos escribirlo para inspirarnos, para animarnos, para extraer de nuestro interior lo mejor que podamos dar. Una declaración de misión de organización debe tener también estas características. Debe enfocarse en el exterior, en la contribución, en los propósitos valederos que producen un profundo sentido colectivo de que estamos todos juntos en esto, de que nos gusta. Sí, que eso es lo que defendemos. De eso se trata. Debe venir de las vísceras mismas de la organización y no solo del Monte Olimpo. Un enfoque de arriba a abajo que involucre a todos y cuando se incorpora a nuevas personas, antes de que se comprometan a unirse, también deben ser conscientes de lo que están a punto de hacer. Es imprescindible capacitarlos una vez que están adentro y socializar mediante las normas de la cultura. También debe basarse en principios intemporales, debe contener tanto una visión como valores basados en principios. En otras palabras, poseer medios y fines, porque son inseparables. Los fines son previos a los medios. Debe también dirigirse a las necesidades de todos los participantes y todas las cuatro necesidades y capacidades deben incluirse. Subrayo, todos los participantes, incluyendo a la comunidad. Debemos cuidar de nuestra comunidad, de la siguiente generación, de los hijos, del medio ambiente y de las familias de nuestra propia organización. Debe enfocarse en proveedores, mayoristas, distribuidores. Desde luego debe enfocarse en los propietarios y en los empleados, en la fuerza de trabajo, en los asociados y, por supuesto, lo que es más importante, en los clientes. Eso es el grupo, las personas, la organización. Todo está engranado para añadir valor de algún modo, pero es un ecosistema. Todo está interrelacionado. Yo digo que este es un trabajo difícil, pero es trabajo glorioso. Al hacerlo, comenzamos a cambiar desde el primer momento. De hecho, justo ahora, todos nosotros estamos viviendo una declaración de misión, lo sepamos explícitamente o no, debido a que los medios y los fines son inseparables. Los fines preexisten en los medios. Nuestros medios actuales de vida son nuestra declaración de misión. Al trabajar sobre este viaje interno, este descubrimiento interno, usted trata de cultivar estos dones humanos únicos en su tipo. Literalmente se encontrará usted mismo cambiando. El proceso es realmente el producto. El proceso se convierte en el producto. Se convierte en la declaración de misión. Por ello se hace este viaje de aventura. No sabe todo lo que sucederá. Conlleva riesgos. Pero a fin de cuentas usted dice, el riesgo de no hacerlo es mucho peor. ¿Conoce toda la idea de lo peor que puede sucederle? Pues bien, lo peor que puede pasar es que se lleve un buen susto, o que esto lo consuma demasiado, o que irrumpa aquello que descuidó en su presente, o algo por el estilo. Yo puedo vivir con eso mucho más de lo que puedo vivir con simplemente vivir de modo superficial y frágil, saltando de una cosa a otra que sucede en mi vida, y hacer promesas con base en mis estados de ánimo, y vivir para agradar e impresionar a los demás. Convertirse en todas las cosas para todos. Terminar siendo nada para nadie, incluyéndose uno mismo. Eso para mí es con mucho un mayor riesgo. La redacción, el plasmar en el papel lo que realmente desea expresar, es un proceso de veras difícil, y muchas personas literalmente se estancan en ese proceso y terminan renunciando a toda esta ambición. Yo pienso que es mucho mejor utilizar esquemas muy breves o incluso símbolos que comunican cosas significativas para usted y luego escribir algunas palabras, si es necesario, o algunas imágenes, si esto le es más útil. En lo particular descubrí que este es el caso con las declaraciones de misiones organizativas. Nunca intentaría llegar a un gran comité, un gran grupo de personas que intentan redactar una declaración de misión corporativa o una declaración de misión para una escuela. Nos estancaríamos. Sería mejor tener grupos pequeños que dieran ideas importantes a un comité de redacción o a una persona que es hábil con las palabras, que es hábil para destilar la esencia del significado en palabras y que tengan significado común para todos y permitan que ellos se encarguen de las palabras. Incluso en su propia declaración de misión. Si usted no es hábil con las palabras, simplemente escriba algunas y luego pida a otra persona que las estructure en un lenguaje que realmente le parezca atractivo. Pero asegúrese de que el texto realmente lo representa a usted y no a esa persona, y que ella está totalmente conforme con el rol de traductora fiel. Y usted utiliza esas capacidades características para estructurar las ideas. Este trabajo de declaración de misión es un trabajo interminable. Siempre se está en este proceso, pero ese es su aspecto verdaderamente glorioso. Yo he viajado por todo el mundo, particularmente por Asia y Australia, pero también por Norteamérica. No sé si usted sepa que el avión está fuera de su ruta 90% del tiempo. Literalmente fuera de su ruta 90% del tiempo. pero creo que también sabe que en casi todos los casos, el avión llega a su destino a tiempo. ¿Por qué? Pues bien, se fija el plan de vuelo y se sigue. Y luego se varía ligeramente. Los mecanismos de retroalimentación dentro de la computadora dan información al piloto automático que lo corrige y lo devuelve a su ruta. Vuelve a salirse ligeramente, la retroalimentación lo corrige y vuelve a la ruta. Y sigue así, de nuevo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Cuando usted comienza a fijar su declaración de misión y hace que su familia se fije también una declaración de misión y profundizan en eso cada vez más y se entiende más plenamente, comienza a surgir otra parte de nuestra naturaleza. Y cada vez que obtenemos un poco de información, nos vuelve a regresar de nuevo una vez y otra vez y otra vez. Terminamos justo donde queríamos, pero estuvimos fuera de la ruta 90% del tiempo. Así, no se sienta culpable ni pierda la esperanza. Estará fuera de la ruta la mayor parte de su vida. No importa. Simplemente mantenga su visión ahí y en aquellos principios y siga volviendo a ellos. Siga nutriéndolos en su naturaleza y usted lo producirá. Producirá lo que quiere producir en última instancia si se basa en principios. Eso es muy estimulante, ¿verdad? Creemos muy profundamente en el poder de la imaginación. Pero igual creemos con la misma profundidad en el poder de la conciencia y la autoconciencia, el autoconocimiento. Ayudar a revelar lo que puede ser nuestro rol característico. Muchas personas no pagaron el precio para ir a sus profundidades. Es un viaje interno de descubrimiento. Prefieren vivir en la superficie, prefieren ser vividos. Y lo que con frecuencia llaman autoconciencia, conciencia e imaginación es realmente un rol que se les dio a partir de los requerimientos de la programación social o de sus propios intereses, sus propias aptitudes. Ahora, la misión puede estar alineada con los intereses y aptitudes, pero puede haber aptitudes que aún no se descubren. Pueden ya ser dormidas. Pero muchas personas son tanto el producto de la profecía que se cumple a sí misma, como de cuánto otras personas las definieron socialmente y lo siguieron a tal punto que refuerza en ellos un sentido de lo que es su vida. Y ese sentido podría no estar hondamente alineado con su yo más profundo, que aún no han descubierto. Sin embargo, nadie puede decir que esto sea para otra persona. Mi declaración de misión personal tiene apenas 5 palabras. Es muy privada y muy sagrada para mí, y me tomó muchos, muchos años llegar a ella, y es enormemente motivadora y me da mucho poder. Nuestra declaración de misión familiar tiene unas 40 palabras. Estoy dispuesto a hablar sobre ello con personas que se interesan, porque es un ejemplo y existen muchos, muchos otros ejemplos. Pero nos llevó meses, bastantes meses de interacción verdaderamente intensa el hacerla evolucionar. La misión de nuestra familia es crear un lugar que nos nutra con fe, orden, verdad, amor, felicidad y descanso, y proporcione oportunidades para que cada persona se haga responsablemente independiente y efectivamente interdependiente con el fin de servir a propósitos valiosos de la sociedad. Nuestra declaración de misión corporativa nos tomó aproximadamente unos 2 años. La que tenía en mente como jefe de organización y como propietario fue algo que tuve que abandonar porque no era un producto sinérgico de las muchas personas que me ayudaron a crear la que ahora nos impulsa y que se incrementó de formas muy significativas conforme aumentó nuestra conciencia de responsabilidad hacia la comunidad mundial y conforme aumenta nuestro compromiso de hacer lo que decimos. Esas visiones se encarnan en un lenguaje cristalizado, destilado en palabras, que puede ser luego contemplado en una imagen para que lo comprenda el hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral derecho tiende a pensar en términos de imágenes. El hemisferio izquierdo piensa más en términos de palabras. Así, para tener un enfoque que abarque todo nuestro cerebro, necesitamos que ambos hemisferios estén en juego. Lo que sugiero es que tratar de crear imágenes es bastante significativo. Se implantan en el cerebro, lo refuerzan y constantemente son el fundamento con el que interpretamos la retroalimentación. Sobre esa base digo que la retroalimentación es el almuerzo de los campeones. Si los demás hacen de la retroalimentación el desayuno de los campeones, quedan demasiado sometidos al espejo social. La mayoría de las personas aún no pagan el precio del descubrimiento interno. Lo estimulamos, pero finalmente me gustaría decir que pensáramos en términos de descubrir o detectar una misión en lugar de inventarla. Porque en cierto sentido está en nuestro interior y particularmente, si usted educó a su conciencia en la literatura de la sabiduría, en esos principios que son universales para toda la humanidad, esto le llegará en el tiempo y lugar adecuados. Y una vez que lo haga, ya no volverá a ser el mismo. Cambiará poderosamente.